pienso en ti y me da miedo estar sufriendo por este loco amor. Pero qué injusto es el destino si en el amor no soy correspondido. No piensa en ti, tú eres algo en su vida, nada más. Yo quiero amarte para siempre, yo quiero darte mi corazón. Yo quiero ser el que te ame y que te bese cuando él no esté, y que te haga el amor para que duermas en mis brazos. Yo te haré sentir mujer. Yo quiero ser ese ladrón de tus caricias al amanecer. Yo quiero recorrer tu cuerpo, si quieres te amar en silencio, pero tú lo amas a él.